Muchas veces en la vida, al ver tanta injusticia, me gustaría ser de otro planeta. Así como los cubanos, tampoco cruzar el río como hacen los mexicanos, ni montarse en una yola como los dominicanos, o venir en un furgón como si fuera un banano. Yo no tengo nada en contra de aquel que todo ha tenido, pero a mí me gustaría que vivan lo que vivimos, que sepan que el inmigrante siempre sale a trabajar, y los que están ilegales son los que trabajan más. Que ningún humano sufra lo mismo que sufrí yo, que por hablar español mi jefe me despidió, insultó, me botó, como un perro me sacó, y le puse una demanda y también me la ganó. La ley solo se cumple cuando el más poderoso tiene la razón. El racismo, que el dinero no valga nada, donde ningún ser humano use vista para entrar, que no existan presidentes que invierten en armamentos el dinero que en el mundo hace falta en alimentos, que no saben lo que es huelga de estudiantes y profesores, de enfermera, de transporte, tampoco de los doctores. Un planeta sin lugares, con misiles nucleares, que usemos esos solares para construir hogares. A todos los desamparados, a los niños abandonados, familiares separados, que no se viva asustado. Mucha gente está de acuerdo, pero nadie dice nada. Si quieren que me deporten, porque yo sí voy a hablar. Yo estoy bien agradecido de las oportunidades, pero ya basta de abuso, que no somos animales. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 2. Oye, chaval. Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, España, Haití, Panamá, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Puerto Rico, Guatemala, México, República Dominicana, Latinos unidos por siempre.